Hola, audiencia del informativo de Farco. Durante muchos años se naturalizó que algunos hombres molestaran a mujeres, niñas, jovencitas cuando van por la calle. Pero ojo al piojo, porque groserías, supuestos piropos, seguimiento desde un vehículo no son naturales. Son contravenciones que en la provincia de La Pampa tuvieron su primera condena desde la justicia. El juez contravencional Maximiliano Bogado Llenar condenó a un empleado municipal de General Pico, de 63 años de edad, por molestar a una chica de 15 años cuando volvía de la escuela, en dos oportunidades. Deberá pagar, escuchen bien, una multa de 39 mil pesos, asistir a un programa de reeducación y además se le prohibió toda comunicación o acercamiento a la víctima y a su grupo familiar. El fiscal contravencional Sebastián Rawson Paz, que llevó adelante la investigación y la acusación, explica por qué perseguir a una mujer en la calle está penado por la ley. Obviamente es una contravención el molestar a una a cualquier persona, pero por cuestiones, digamos, a una mujer, y cuando hay cuestiones de género, en este caso la desigualdad de edad, etcétera, etcétera, hace que entre en juego las convenciones en protección contra la violencia de la mujer. Ajá. Y de allí la imposición de la instrucción especial también por parte del juez. Y bueno, y al merituar la pena, la fiscalía también tiene en cuenta para solicitar el monto de la misma, la cuestión de género. Si bien el hombre negó las molestias, el juez lo condenó. Escuchamos por qué. Hay prueba testimonial, hay prueba documental, hay prueba informativa, hay prueba técnica, se incorporó, material probatorio que, evaluado, otorga la certeza que requiere un pronunciamiento condenatorio, claro, porque si no, la duda siempre favorece al imputado, como para llegar a esa sentencia. Hoy vence el plazo para impugnar el fallo. Si quedará firme, no solamente tendrá que pagar una multa considerable este empleado municipal, sino que deberá enfrentar un sumario que ya se le inició en la comuna y atenerse a las consecuencias. ¿Quedó claro, no? Molestar a una mujer en la calle es una contravención, está penado por la ley. Las mujeres queremos ser libres cuando salimos. No queremos tener miedo. Desde General Pico, La Pampa, informó Radio Libre 93.5.